Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Muy bien. Acá estamos, todo tranquilo. Esperamos no ser interrumpidos por la alarma. Por la alarma, sí, estoy escuchando. Qué sí. chillido que es. Sí. Bueno, por lo menos sabemos que espantan los chorros, ¿no? Sí, con ese ruido. Sí. No andan los momentos que tiene que andar, digamos. Andan cuando hay gente. Sí. Pero bueno, pide mucho. Eso es un detalle. Exactamente. En los principios de la radio teníamos ahí unos vecinos. Todavía están, me parece, que vendían alarmas y también se le daba, ¿se acuerdan? Por probarlas cuando estábamos al aire. Sí, pasó alguna vez, es verdad. Creo que han cerrado aquí. Electrodan se llama. Sí, ya no se ve. Alarmas monitoreadas. Yo no veo gente, pero bueno, viste que esta galería es complicada. Uno a veces no ve y los lugares pasan unos días que no hay movimiento y después por ahí aparecen de nuevo. Sí, totalmente. A veces tenían algún cliente ahí y le decía, che, ¿debes andar bien? Sí, me voy a escuchar. Sí, le metía el sonido y nosotros ahí al lado, transmitiendo en vivo la prueba de la alarma. Sí, exactamente. Bueno, esperemos que no salte ahora en este ratito en el que abrimos paréntesis. Bien. Porque hoy quiero cerrar la semana contándoles una linda historia tandilense que ocurrió hace pocos días, en este marco de pandemia, de cuarentena, que tiene que ver con el primer y único casamiento que se ha celebrado hasta ahora en Tandil. Porque, bueno, a partir del 20 de marzo, el registro civil, digamos, el registro de las personas se cerró. Sí. Ese tipo de trámites quedaron anulados. Un problema del suyo, porque esos son trámites personales y las dependencias públicas no podían recibir gente. Pero aparecieron Milagros Fabre y Leopoldo Herrera con la necesidad imperiosa de casarse. Y uno dirá, muchachos, pueden esperar un poco. Habían puesto fecha para marzo. Estaba todo listo. Marzo, sabemos, apareció el virus en la Argentina y se decretó el aislamiento obligatorio, el famoso ASPO, y les postergó el casamiento. Bueno, primero iban a ser de 15 días, después fueron 30, después 45, y Milagros y Leopoldo empezaron a desesperarse. Y yo dije, tanta locura por casarse. Bueno, sí, porque hay una historia detrás respecto de la necesidad de este matrimonio, de que por lo menos pusieran el gancho, ¿no? Bueno, finalmente se casaron en el Centro Cívico Villitalia a través de la intervención de la doctora María Luz Alonso, la abogada de esta pareja, que presentó un recurso de amparo porque por la pandemia, como decía, no podían contraer matrimonio. ¿Por qué el apuro? Bueno, Milagros consiguió una beca en una universidad de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y se tiene que ir en un par de meses. El asunto es que hasta en ese momento su novio, Leopoldo, iba a poder acompañarla, pero iba a entrar solamente con visa de turista, es decir, que a 3 meses se tenía que volver. En el caso de Milagros iba con visa, una visa profesional, una visa de trabajo, y podía estar hasta 2 años en los Estados Unidos de manera legal. Para que no pasara esto de que en 3 meses Leopoldo tenía que volverse, la única forma que tenían eran de entrar al país norteamericano como matrimonio. Así que bueno, fueron a ver a la doctora Alonso, a la abogada, le plantearon el problema y bueno, la letrada entendió que lo mejor era presentar un amparo, un recurso de amparo, que bueno, finalmente por suerte dio resultado porque la justicia los habilitó. Esto no estaba contemplado ante la excepcionalidad dentro de la pandemia. Era una oportunidad profesional enorme que se ponía en riesgo por una cuestión burocrática. Apareció allí el juez José Zárate, que entendió lo que estaba pasando, puso la firma y avaló que se abriera el registro para que estos chicos pudieran casarse. Y fue una ceremonia, como imaginamos, muy atípica. Por supuesto, solo la jueza, la pareja y los testigos, que estaban a una distancia bastante prudencial. Y bueno, por supuesto también la presencia de un celular que vía Zoom transmitió la ceremonia al resto de los amigos y familiares de los chicos. Algunos estaban afuera del registro civil esperando, pero imaginen casarse y que, digamos, toda la gente que querés te siga por Zoom. Digamos, más modernidad que esa no se puede conseguir. No podés pedir. Bueno, es una de esas historias donde la justicia actúa con sensatez interpretando que a veces hay necesidades en la gente, en las personas, que no están contempladas en la letra fría de la ley. Milagros y Leopoldo podrán seguir construyendo ahora su camino de sueños y proyectos en una relación que, estoy seguro, no necesita de firmas ni de fijuro, más que para contentar a los implacables sabuesos de Migraciones del tío Sam, ¿no? Pero bueno, es una historia de estos tiempos también, como sacada de una de esas películas que siempre nos muestran un futuro distópico y cruel, donde todo se ha desmadrado definitivamente. Bueno, de algún modo el futuro ya llegó, ¿no? Bueno, yo celebro que Milagros y Leopoldo y la doctora Alonso y el juez Zárate hayan podido escribir una página, al menos una, en la que le hicimos un gol a la cuarentena. No habrá fiesta, no hubo vestido, no habrá la luna de miel. En todo caso, todo eso quedará postergado, quién sabe hasta cuándo. Pero cuando alguien logra torcerle el brazo a este tiempo, que nos ha robado los domingos, las peñas, los cumpleaños, los casamientos, el fulbito, los encuentros, bueno, podemos sentir o imaginar que estamos un poco más cerca de terminar con esta película terrorífica llamada coronavirus. Cierro paréntesis. Gracias, Mariano. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.